juntos los dos. Oh, bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, pues con el frío de la noche no estaba justo.